Mi nombre es Soledad Estrella, soy doctorante del programa de didáctica de la matemática de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. Mi tema de estudio se titula Hace una didáctica del objeto tabla en los primeros niveles de escolaridad, desde un estudio epistemológico y cognitivo. ¿Por qué estudiar los registros tabulares? Esto me motivó ya que históricamente la evolución de las listas a las tablas fue un proceso lento. Además, en un estudio realizado en la Comuna de Valparaíso durante el 2010, en un ítem de completación de tablas, hubo muy pocos profesores que pudieron contestar bien ese ítem y aún menos alumnos que en el nivel 4 y en el nivel 7 se les presentó tal ítem relativos al registro tabular. Otra motivación de por qué estudiar los registros tabulares es un proyecto internacional sobre tablas numéricas. El propósito principal del estudio es relevar con base epistemológica y cognitiva el objeto tabla como objeto de aprendizaje en el currículo escolar y la formación de docentes de educación parvularia y educación básica. Además, quiero poder precisar la relación entre conceptos en tanto que conocimientos explícitos y los invariantes operatorios implícitos en las conductas del sujeto en situación según la teoría de campos conceptuales de Bergson, incluyendo caracterizar el proceso cognitivo de transnumeración en el área de educación estadística al tratar el registro tabular en el aprendizaje escolar de la estadística para los niveles preescolar y los dos primeros años del primer ciclo básico. La siguiente diapositiva, preciso las componentes del análisis teórico que voy a hacer, las componentes epistemológicas, cognitivas y didácticas. Finalmente, la significancia del estudio, queremos sobre todo entregar conocimiento y comprensión del objeto tabla al identificar el concepto y el marco de su hábitat, permitiendo diferenciar lo que es un registro tabular de lo que es un registro gráfico y por lo tanto relevar una taxonomía específica de comprensión tabular. Además, con los resultados que obtendremos, podremos generar conciencia entre los educadores, desarrolladores curriculares y de textos de la complejidad de lecturas y de los procesos constructivos e interpretativos de las tablas. Muchas gracias.